Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Tiempo de radio, como siempre, en la radio municipal de Archidona, en el 107.4. Hoy estamos en la sala de prensa del Ayuntamiento de Archidona, muy bien acompañado por nuestra concejala Juana Barrios. Juana, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por lo de bien acompañar. Mira, ayer nos dejaste un poco con la miel en los labios, me gustaría pedirte un poco tu valoración. Sé que el parto viene después de los dolores, como decía Chiquito, y que no ha sido nada fácil aglutinar a tantas alcaldías que participen en una mesa sin precedentes, esto hay que decirlo, teniendo como punto de fuga a alguien que pronunciarlo aquí suena de una manera muy especial, como la figura de Blas Infante. Tu valoración inmediata, día posterior a esa reunión. Mi valoración, esperanzador, alentador, y bueno, no soy yo quien debe decirlo, pero unos a otros nos dábamos la enhorabuena, eso ya es positivo. De allí salió una comisión que va a seguir trabajando y el tiempo irá diciendo. Ilusiones, muchísimas ganas, más compromisos de allí, creo que salieron todos. Entonces, bueno, pues yo me siento feliz y satisfecha porque es verdad, encajar agendas de todos los alcaldes y concejales e incluso representantes de la Junta ha costado para que todo el mundo se pudiera poner de acuerdo. No olvides que ha venido gente de Isla Cristina. Hay una distancia considerable para pasar un día aquí en Archidona, un día de trabajo además, ¿no? Así que yo no puedo más que sentirme satisfecha. Hoy ya digo, misión cumplida. El camino está ahí, está abierto, sigue siendo largo, pero mucho más esperanzada, evidentemente, porque sé que tengo el apoyo de toda esta gente, ¿no? Como tú bien apuntas, personas provenientes de diferentes ayuntamientos, instituciones, sí, y demás, que tomaron forma en esa mesa en el, sí, Hotel Escuela Convento Santo Domingo en el día de ayer. Juana, ya bien lo decía también nuestro alcalde Manolo, cuando decía que la sombra de Blas Infante se proyecta prácticamente con un lenguaje universal. Son muchos los lugares que tienen para bien haber tenido la grandeza de haber contado, bueno, pues con uno de esos epígrafes. ¿Cómo, brevemente, cómo poder darle forma a algo que es, en un principio, tremendamente ambicioso, ¿no? Sí, en principio estableciendo una ruta que va a tener un carácter turístico, pero evidentemente eso, como ayer se decía, no vende por sí solo. Claro. Hay que llenarla de contenido y sobre todo, devolver la figura de Blas Infante al pueblo. Yo cuando me planteaba este proyecto, cuando hablábamos de él, nuestro objetivo siempre ha sido que Blas Infante baje de la estatua, que se pase con la gente. Qué bonito. y que sea la persona la que vivió, la que se comprometió, la que defendió la tierra de los jornaleros, aquella persona que se apenaba cuando veía a los jornaleros cogiendo la comida en nuestra puerta de la Guiropa. Ese sentimiento, y perdona, que dejó reflejado en su memoria, precisamente como algo que lo llegó a estigmatizar a él para el resto de su vida, ¿no? Sí, efectivamente. Ese Blas Infante, que fue fusilado precisamente por pensar así, ese es el que tiene que volver. Y tiene que volver a las calles de los pueblos por donde anduvo, por una sencilla razón. Blas Infante dejó su impronta en esos pueblos, pero esos pueblos hicieron de Blas Infante lo que llegó a ser, ¿no? Y lo que hoy es el padre de la patria andaluza. Entonces, vuelvo otra vez a mi formación educadora. No, en la medida de lo razonable, quiero evitar que los niños de mi pueblo, sobre todo porque son los que me afectan directamente, cuando se le pregunte quién es Blas Infante, no lleguen más lejos de poder decir el padre de la patria andaluza. Quiero que conozcan a ese Blas Infante de debajo del pedestal. el Blas Infante humano, solidario, comprometido y luchador, ¿no? Y la persona, en definitiva. Evidentemente. Un último apunte, sé que estamos en el día posterior, pero haciendo un poco de cábala, sobre calendario, ¿podríais decirnos cuándo de alguna manera podemos ver materializado un proyecto o algo así? Bueno, pues en principio ya hay una fecha fijada para empezar a trabajar con la Junta, presentarle el proyecto. Queremos que sea el día 28 de junio. La próxima reunión de una comisión gestora que se nombró en esta mesa, si todo transcurre con normalidad, será el 5 de julio, de vuelta en Casares. Hay otras fechas que se barajan. Creo que de allí salieron fechas incluso para todo el año. Y en torno al 4 de diciembre, bueno, hicimos una propuesta de hacer un foro de ciudades infantianas, un foro donde se debata el hoy de Andalucía y hacia dónde queremos ir. Con sede en Archidona fue bien acogido y empezamos a trabajar en ello. O sea que hay un montón de iniciativas, unas con más contenido, otras que todavía habrá que ir llenando, matizando, pero claro. sí hay fecha y propuesta para todo el año, ya te digo. La reunión fue muy productiva. A mí no me cabe duda que al final recordaremos estos audios en esta radioteca como los primeros pasos de un bonito y largo camino del cual, sin duda alguna, no sé por qué, me da a mí en el instinto de que va a firmar de alguna manera parte de la historia. Enhorabuena, anticipadamente, Juana. Muchísimas gracias y que se cumplan tus buenos deseos, que es lo que hace falta. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.